Hola amigos, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos y maníacas. Les saluda su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Estamos acá ya este sábado 6 de abril para continuar haciendo un programón y, cómo no, disfrutar de 3 horas de buen rock y metal under mundial. Estamos pues ahí arrancando con una bandaza ahí de corte internacional. Ellos son los Fangray. ¿Quién ha oído ese heavy metal de estos chicos maños, los de Zaragoza, el Fangray, ¿no? Buenazos, buenazos suenan estos chicos. Álvaro Molinero al batería, Carlos Blesa a la guitarra, Jorge Apesteigua al bajo, Andrés Fandós a la guitarra y Toño Monzón a las voces. Una banda que nació por allá en el 2011 y que nos estaba regalando acá un temazo de su nuevo trabajo, Fangray, y que llevaba el nombre de Venganza. Así que quédate con ese nombre, un heavy metal, decíamos, desde Zaragoza. Así arrancábamos esta tarde nuestro programa y, cómo no, vamos a seguir acá, pues hablaremos esta tarde, tendremos una charla amena junto con los amigos de Valencia, los chicos de Total Death, que vienen a contarnos sobre ese mundo siniestro que tiene ya su último trabajo del 2018, nos presentaban, y que sigue esa gira auténtica por allí, y que viene pues cargadito de buen metal valenciano. Estaremos también pues hablando un poquito de esa gira y, cómo no, esa visita por acá, por la capital española. Así que pues estaremos hablando un poquito de ese conciertazo y, cómo no, pues conociendo más a estos chicos de Total Death y hablando de esos 30 años de carrera artística. Así que pues, y cómo no, aquí en cabina con los chicos David y un gran amigo que ya están también aquí listos para compartir una tarde amena con nosotros aquí en la Caverna Infernal, aquí en Zona del Metal. Hablaremos de todo un poco, hablaremos de chicas, hablaremos de política, hablaremos de todo, así que esto va a estar a pelo descubierto con David y, a ver, por allá, a ver, asómate, Arturo. Bueno, Arturo y David, bienvenidos chicos a la Caverna Infernal. Espero que se lo pasen pipa igual que yo me paso todos los sábados, así que... Esa es la intención, ¿no? Muy bien, oye, y gracias por... Oye, la verdad que tengo el honor de decir que David, pues, me lo había propuesto. Sí. Oye, que quisiéramos ir con Corea, me ha fallado el NASA, cabrón. NASA, cabrón, donde estés, te voy a tirar las orejas. Sí, esto lo va a escuchar NASA. Sí, sí. Que lo está escuchando y le digo desde aquí que es un cabrón. Que en el último momento me ha dicho, tío, que no sé qué. Anoche llegué total a casa, digo. Sí, sí, déjale nomás, ya, ponme. Ya me lo pillaré en banda. No iré solo, está, digo, y he cogido y digo, Arturo, bueno, que hacer, joder. Él se lo pierde, así que bueno, estamos aquí ya arrancando. Nosotros hemos arrancado con los zaragozanos Fangray. Uh-huh. Y pues la verdad, un heavy metal muy potente, muy bueno. Que la verdad que aquí, pues lo que yo siempre he dicho, que aquí se... vamos conociendo poco a poco muchas bandas, un nuevo talento, la sangre nueva, y pues aunque hemos mamado mucho de los clásicos, sí. Pero poco a poco se nos están yendo, así que tenemos que ir avivando este fuego, pues hay que irlo avivando, pues, ¿no? Claro. Y la verdad que pues, ¿qué más? Escuchar un programa como Zona del Metal y muchos programas más que están ahí en el ámbito nacional, que estamos pues tratando de dar ese granito de arena a la escena pues y a nuestra cultura para que poco a poco siga esto tire para arriba, ¿no? Bueno, pues ahí lo dicho. Nada, pues también decirles que antes que se me vaya de la olla, porque sufro un poco de ida de memoria, así que tantas cosas que quiero decir al mismo tiempo y al final me quedo sin decirlas. Así que decirles también que estamos también siendo retransmitidos en México por los chicos de Metal Corrosivo los días jueves a partir de las 5 de la tarde hora mexicana, 12 de la noche hora española, igual en Puerto Rico también con los chicos de Heavy Metal Mansion, 5 de la tarde hora de Puerto Rico, 11 de la noche hora española. También estamos por allá siendo sintonizados por Argentina en Odi Chopper Rock y también en los chicos de en esa página web de los chicos de El Aguante al Metal, también que nos están haciendo un aguante, siendo retransmitidos en directo por allá por la gente de en Ecuador, Zona Rock también, también en Arenillas, que nos están haciendo el aguante junto al maestro Carlos Sánchez Montoya en Romper Falsos Mitos, también que nos están haciendo el aguante también con nuestro programa. Y como no, acá en España, en la Revi Radio, también los días martes a partir de la 1 a 4 de la tarde. Asalto Mata Radio los días domingos, desde Zaragoza también estamos desde las 4 de la mañana a 7 de la tarde, a 7 de la mañana, o sea que tenemos por todo sitio. Y cómo no, en Excalibur Radio los días viernes a partir de las, creo que era desde las 2 a 6 de la tarde, bueno, 6 o 7 de la tarde, bueno, ya me pondré en contacto bien, porque estábamos siendo retransmitidos en directo en un el mismo sábado, pero se ha cambiado la parrilla y esta vez estamos los viernes. Los viernes a partir de las 4 a 7 creo que era. Pero bueno, estamos ahí todas también pues por todo sitio y todo el mundo, y se agradece mucho ese apoyo. Así que pues nada, mucho hablar y nada chicos. Bueno, voy a presentar aquí a mis invitados y ya vamos con mucho metal. A ver, aquí estamos con... David, yo soy David. Acércate. Ahora mismo, bueno, David Martín. Que... Despláyate, habla. ¿Quieres que diga? ¿Qué, querías qué, hablar? Qué, pues qué, habla. ¿Qué quieres que diga? No sé, ahora mismo guitarrista en Castilla. Muy recientemente la incorporación a esta banda. ¿Se te nota contento? Es un logro para mí poder decir que estoy en las filas de Castilla. Y bueno, un poquito descontento en la cosa de ex guitarrista de Area Ignis, ya que dicha banda pues han tenido algún pinchazo. Y es aquí donde entra mi amigo Arturo, que era el bajista de dicha banda, Area Ignis. Arturo, sí. ¿Algo que decir? Sí, es que ya me sonaba las cosas iban bien y de repente, no sé, le dio un churflus al cantante, por así decirlo, no tiene otro nombre, y ha decidido cerrar la banda. Literal. Con el disco recién sacado y de todo, ya, no sé. A hablar de y mira que tenemos en la agenda para traerles por acá para la presentación pues, del disco. Sí. Pero bueno, mira, ya tienes aquí a dos ex miembros. Pues nada, hablaremos un poquito, no de lo sí, no musical, pero de lo extra musical, pero sí, hablaremos un poquito de lo musical. Hombre, ya que tenemos se cierra una etapa, pero se abren otras nuevas, claro. Nuevos proyectos, nuevas una cosas. Siempre. Una pena porque había una buena propuesta. Y la verdad que yo conozco esta banda desde que estaba el antiguo guitarrista que era Rafa Soler, un gran amigo, un abrazo de aquí, desde aquí. Y pues la verdad que también, bueno, se fue, ¿no? De la banda, por lo visto. Bueno, por líos, siempre es al final son líos y líos y más líos. Es lo que pasa con la banda. Es como las novias que al final discutes y se rompen las relaciones. Yo creo que para hacer y para continuar aquí haciendo buena música y también que siga continuando, no tienes que casarte, tío. O sea, tienes que se casa, o sea, que me perdonen las chicas. Sí, que me perdonen las chicas y esto lo voy a decir. Yo pienso que todo es compatible. Lo que pasa es que... Yo tenía un colega que me decía mujeres y metal por separado. Yo estoy a punto de separarme, como se te digo todo. Un abrazo, mi amor, que te yo quiero un montón. Otra opinión. Bueno, pues chicos, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con alguna ocurrencia que tengan, con lo que quieran decir, con lo que quieran hablar. Vamos a hablar, inclusive, si desean, pues, pinchar algún tema, pues me lo dicen, lo buscamos y hablamos un poquito de las bandas. ¿Qué le parece, no? Okay. Pues nada, nos vamos nosotros a escuchar pues también a otra banda también como es Orgullo Nativo y la verdad que pues les dejo y otra banda que también estaba cumpliendo años, medio un cuarto de siglo que eran 25 años, los chicos de Emboque, también que estaban ahí pues con su álbum número 6, que lo sacaron en el 2017 y que seguían y que no sé si la semana pasada estuvieron de aniversario celebrando pues junto a Daeria y otra banda más, por ahí se me va, pero que aquí está, Emboque, Estaré. Así titula el tema y un abrazo enorme para toda esa gente seguidora de esta banda y que pues el metal del norte de España también que siga ahí vigente y gracias por ese aporte. Emboque y Orgullo Nativo desde América. Zona de metal. No te has de rendir. Cuando te haga falta, búscame. Sabes que yo siempre ahí estaré. Cabeza agachada, lo has pasado mal. Busco tu mirada y no te dejas ayudar. Del pasado no puedes huir, pero sí dejarlo tras de ti. Pasas a mi lado como un zombie más. Ese traje gris que llevas debe de pesar. De este laberinto hay que salir. Aún te queda mucho por decir. Alza la vista y verás la mano de un amigo. Sabes que yo siempre ahí estaré. Que es que ya no hay nada por lo que seguir. Tirando la toalla no dejarás de sufrir. Basta ya de tanto lamentar. Ven conmigo y no mires atrás. Alza la vista y verás la mano de un amigo. Sabes que yo siempre ahí. Alza la vista y verás la mano de un amigo. Sabes que yo siempre ahí. Zona del metal. We'll be right back.

Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos también recordando ese resurgir de los madrileños Ethan, que por cierto, este 13 de abril estarán también pues presentándose los chicos junto a... A ver, tenemos por acá la primicia. Bueno, pues se nos ha quedado parado el reproductor. Bueno, lo dicho, que estos chicos estarán el día 13 de abril en la Sala Caracol, me parece, ¿crees? Junto a Noviembre 15, creo que es. Una banda, pues, que la verdad que están haciendo la invitación para poder ir a disfrutar de este metal progresivo de estos chicos madrileños, que la verdad que son una bandaza, pues... prueba de ello, pues escuchábamos ese disco de Resurgir, el tema que escuchábamos Aprender de Ti, un gran tema, pues que con un mensaje pues muy muy bueno ahí que nos dejaban los chicos, ¿no? ¿Qué les pareció a ver ese tema? Está muy bien. Oye, está muy bien. Vosotros pues tenéis, pues se puede decir, la misma edad, pues esa misma generación, igualmente pues ya estaban ustedes en otros proyectos, en Área Ignis, ahora estás con Castilla, tú sí. Arturo, hombre, pues... Yo a esa edad todavía no, estaba todavía aprendiendo a tocar, ¿así? Pues, yo empecé tarde, yo no cogí una guitarra hasta los 20 años. ¿Sí? Sí, sí, bueno, yo empecé tarde. Aquí, bueno, creo que nos saca 10 añitos. Qué bien, oye, cuéntanos un poquito ya ahí de todas esas andanzas. Llegaste a tocar tu primer banda aquí, ¿cuál fue? Mira, estuve, una vez que aprendí más o menos a tocar para defenderme, para poder tocar en un grupo, hice una prueba para un grupo que toqué unas canciones de Deep Purple, pero ya no me acuerdo ni del nombre del grupo de la prueba que hice. El primer grupo que estuve, que nunca llegué a actuar con ella, fue con... que ahora se llaman Indominus Pain, creo. ¿Llegaste a actuar con ellos? No, no llegué a tocar con ellos. Joder. ¿Phil, no Pain? No, es que no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento la banda. Era un nombre... muy raro, pero bueno, luego estuve en otra banda que ahí sí llegué a tocar en directo, que se llama Busking Method. Estuve un año así y era un poco rollo pues thrash metal y eso, y de ahí ya pues de ahí ya me fui y hice con mi hermano, me comentó mi hermano de montar un tributo al grupo Death. Y empezamos a montar un tributo a Death y encontramos los componentes y estuvimos pues dos añitos bastante activos. Luego ya, como cada uno tenía sus proyectos, pues se frenó todo un poco y nada más que nos juntamos pues una vez al año para tocar en directo y pasarlo bien. Y luego ya pues contacté con Rafa, me pidió que si podía colaborar con Área Ignis al bajo y eso. Y ya pues toda la etapa de Área Ignis, de lo que ha pasado, de que me fui, luego volví porque por las movidas que hubo y bueno, al final pues otra vez se ha vuelto a cerrar etapa, entonces ahora a hacer nuevos proyectos. O sea, todavía no tienes previsto... No. Ahora mismo, de momento, todavía no tengo nada previsto. No quiero... ¿Estás digiriendo todo este...? No digiriendo, sino a lo mejor tocándome un tiempo. Qué bien. También hay que a veces tomarse un respiro. Bueno, bueno, la verdad que después de estar... Pero yo creo que también eso te lo tomas muy a cachondeo, pero yo creo que por dentro estarás frustrado diciendo, bueno, ¿por qué? Joderme, mucho. No frustrado, sino jodido, porque a ver, después de estar estrenando nuevo disco, que se supone que tendrías que estar metiendo caña a tope, buscando fechas, tienes que coger, esconder el disco nuevamente bajo el brazo y esperar a ver lo que suceda, ¿no? Eso es. No, por mi parte ya nada, porque para mí Área Ignis ya Área Ignis no es... Sí, el disco lo hemos grabado nosotros, está ahí nuestro nombre, pero al final Área Ignis no deja de ser de Kevin Pérez. Claro. Entonces, ahí ya nosotros no contamos para nada. Claro. Juega mucho, tío. Esa es la cuestión. Mira, o sea, pertenecer a un proyecto en donde perteneces o no perteneces, o sea, ya que... Es una pena, pero bueno, así son las cosas y así es la música, que hoy estás aquí y al día siguiente estás en otro proyecto y estas cosas pasan. Es que... Igual que también he colaborado con el grupo de mi hermano que se llama Demonic, que ahora están otra vez en activo. Mira, ayer estuvieron tocando con S.A. en el País Vasco y les va bastante bien ahora mismo. Junto a la Sociedad Alcohólica, ¿no? Y tuvieron su parón, sí, también, porque también tuvieron una disolución de componentes hace unos años y ahora han vuelto a conseguir formación y ahora están otra vez muy fuertes. Yo creo que los egos también de los músicos no llevan ningún sitio, nada bien. Nada, cuando hay uno que quiere creerse líder de la banda o quiere ser mejor músico que los demás. Yo creo que para ser un líder tienes que ser... de aguante, que... primeramente de aguante, tienes que aguantar todo lo que venga, sí, claro, para y poder sobresalir, claro, para poder tratar de ser un líder. Ya luego decir líder por así y luego pues claro, no dejarte por, o no escuchar opiniones, pues yo creo que ya no eres un líder, ya, ya es otra cosa. Bueno, decíamos antes de nada, oye, que teníamos por acá el Helio 4 Tour de los chicos de Ethan, que decíamos, no es en la sala Caracol, mil perdones, es en la sala Cool Stage, es que se me venía un... y la verdad que esto está por ahí por Santiago Bernabéu, me parece, sí, por ahí, sus mediaciones. Sí. Así que las entradas están disponibles en Entradium. Ahí en el sábado 13 de abril, 20 horas, con noviembre 11, así se llama la banda, decíamos noviembre 15. Bueno, le quitamos 4, noviembre 11, así que... Me han copiado, que ese es mi cumpleaños. ¿Sí? Así que enormes saludos también para los chicos de ISA. Es. Y pues la verdad, oye, encantadísimos. A ver si nos pegamos un salto por ahí y a recobrar nuevas andanzas con estos chicos. Bueno, vamos a escuchar más música. Oye, alguna cosilla más que queramos. Oye, decíamos que esta banda, pues dicen, pues está muy trallera, muy buena, ¿no? Van con fuerza, ¿no? ¿Se habéis cruzado alguna vez por ahí por camerino? No, nada de eso. Nunca, todavía no hemos coincidido nunca. O sea, bueno, si nos están escuchando, pues... Pilas. Que se preparen, que les vamos a llamar. Qué bueno, qué bueno. Oye, eso es bueno. Bueno, vamos a irnos hasta Quito para escuchar y recordar también a un gran álbum que nos dejaban los chicos de Colapso. Uh-huh. Portales, así se llamaba, que sacaban allá en el 2015 ese discazo. Así que vamos a recatar un tema, Túnel Eterno. Espero que lo disfruten. Luego volvemos con más Zona del Metal. Yeah. Yeah. Yeah! pues estábamos ahí escuchando a los chicos de Colapso, Túnel Eterno, temazo. Lo que suena de fondo es Hydra. Oye, decíamos que llegaron hace 3-4 años atrás estos chicos de Colapso, pues para presentarnos este buen álbum. La verdad que faltó el apoyo, porque estuvieron en la sala Rock and Pop y muy, muy, muy fastidiado, porque es una pena, una bandaza, lo que decíamos sí, aquí, que tiene muy buena acogida en Latinoamérica, pero que por acá, pues, desgraciadamente, pues faltó sí, es que mucho el apoyo. Hay muchas buenas bandas que parece que es muy difícil que una buena banda al final llene, pues si no son conocidos. Es muy difícil mover a la gente que te vaya a ver. Que te venga a ver. Y más si eres de fuera. Claro, totalmente. Si no te conocen, si no saben quién eres, es muy difícil mover a la gente aquí en Madrid, por ejemplo, o en España, bueno, en España en general. Sí, la gente no fuera, se mueve, va siempre a lo mismo, a lo seguro, que conoce. A lo seguro, al final, claro. Bueno, pues vamos a escuchar a estos. ¿Qué te puedo decir? Es una mezcla entre de Grecia y de Estados Unidos, sus miembros, así que vamos a ver este metal que hacen los War Criminal, una muy buena banda, pues vamos a presentarles también. Yo sinceramente me he quedado muy, muy descompuesto después de escuchar esa tralla que meten, y la verdad que espero que les guste y les mole a ustedes también, claro, chicos. Sí. Vamos ahí están los War Criminal, aquí en Zona del Metal. This world is fucked, it's conscious shit. We've been here. Zona del Metal. Zona del Metal. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los chicos de Área Ignis, ahí también. La verdad que pues estábamos por aquí un poco platicando con esa nostalgia de que pues yo creo que se ha cerrado un ciclo, dicen por acá, y la verdad que una pena, apenados, una porque después de tener el disco y todo, pero nada, eso se ha cerrado ya. En todas maneras, pues ahora hay que mirar por nuevos proyectos y olvidarse de ahí. Sí, no, la verdad mal, pero ahí está. Sí, la verdad que hemos tenemos por acá el disco completo en Spotify, en donde puedes escucharlo íntegro Y puedes destacar tu opinión también. Y, sí. Y a ver. Desde aquí yo invito a todo el mundo a escuchar a Aria Ignis y ver qué opinión. Tal, que a ver qué le parece y que den su opinión. O sea, quiero saber la opinión de la gente acerca del disco de Aria Ignis, Desafinando al Destino. Desafiando al destino. Qué cabrón. Oye, pues nada, mandarle un fuerte abrazo al condenado del NASA. Al NASA. Me está escribiendo hace un rato. Me dice que qué tal. Y le digo que se tenía que haber venido. Le he dicho Que te vamos a cobrar esta, pero bien cobradita. Cabrón del NASA. Bueno, abrazos ahí para toda la gente en Toledo, la gente de Castilla, que estuvimos hace 15 días atrás, estuvimos también haciendo por ahí un concierto solidario. La verdad que ¿sí? Fue fantástica la experiencia. Aparte de echar un granito de arena a la asociación Aprende, sí. Pues también conocimos las instalaciones de Matadero, preciosas. Matadero, Toledo. Y una jornada bárbara desde las 4 de la tarde que tuvimos. Y ya para rematar, pues con gente maravillosa como Castilla, como Aymed, también estaban los chicos de 20 centilitros, sí. Auténticas bandas que la verdad que yo no las tenía por el radar puestos, pero que ya las tengo ya y más de uno las tiene ya. Eso o sea, es. A partir de ahí esperemos que todo esto pues siga resurgiendo. Eso y sobre todo pues que el metal pues en Toledo pues hay muy buenas bandas. Pero también debo decir, falta mucho, mucho apoyo también a las bandas, porque hay muy buenas bandas y falta mucho ese apoyo, porque la verdad que hay muy buen talento por ahí. Sí. Bueno, pues lo dicho, Castilla vienen tocando un montón. Sí. Tienen la agenda. Estamos más fuertes que nunca. Tenemos ahora mismo un montón de conciertos cerrados y otros cuantos por cerrar. Uh-huh. Y la idea es petarlo, o sea, intentar hacerlo lo mejor posible, pasárnoslo muy bien y ya, pero tienen ya cerrados hasta junio, creo que parece. Sí, junio, o sea, lo que viene siendo el Tomazo Tour, que es la gira de este año. Tomazo Tour está ya hasta en julio. Se termina la gira, pero vaya, hay conciertos hasta julio. Bueno, de hecho, Nasita nos pasaba por acá junio y julio. Junio y julio, eso. Ya están el fin del Tomazo Tour 2019. Sábado 8 en Alcorcón, en el Fall Metas Fest. Eso es. El 21 también es de junio, estamos hablando de junio. Sí, sí. Estábamos en Móstoles también, en la Sala Inferno. El sábado 22 en Albacete, en la U Tomis. Un abrazo para. Tommy, una buena sala. Un abrazo para la gente que lo lleva ahí, grande, sí, los chicos también. Tocamos con Aria Ignis, Arturo y yo allí en la Justomi y. Con unos chavales que se llaman Bárbaros ahí. Cirtina East Continents, un grupillo de allí y hostia, nos lo pasamos muy bien. El sábado 29 de junio en Yuncos, también en el Castilla Metal Fest. Eso es. En julio, el 6 de julio en Alcázar de San Juan, Murcia, estarán también los chicos pues de Castilla. El viernes 12 de julio en Leganés. Sábado 13 en Ceseña, sí. A ver, les tenemos cerca, Maidens. En la sala Maidens, que por cierto esta noche también estarán por ahí los chicos de Bajo Presión, el Centro Cultural, ya dando también fin de gira, y esta tarde creo que había un aperitivo también en la Maidens también de los chicos de Bajo Presión, así que buena sala, el de Maidens, yo recomiendo a la gente ir a esa sala a tomarse una cerveza un viernes, un sábado, porque estuve ahí hace 2 semanas con Zona Rock Band allí, 3 semanas, y el ambiente es muy bueno. Fantástico. La gente de allí, excepcional. O sea. Oye, qué bien. Y el sábado 20 estarán en Ávila también los chicos. Y eso es lo que hay. Más información, pues. La gira. Ya vendrán más información porque esto no termina ahí. Y además, ya es confidencial. Ya es confidencial, así que. Todo lo demás. Bueno, pues. Top secreto. Oye, top secreto. Bueno, dentro de nada vamos a estar ya con la gente de Total D desde Valencia para hablar un poquito de esos 30 añazos que están cumpliendo los chicos, lo están celebrando, así que, y por cierto, estarán el día 13 de abril acá en la sala Excalibur Sur, en Alcorcón, estarán junto a The Whoopers y pues otra gran banda que se me escapa, pero bueno, vamos a darle ahí un poquito más de sabrosura. Y vamos a hablar de ese mundo siniestro. Así que ese gran disco que tienen los chicos de Total Death. Que lo siguen, dando ahí la movidilla. Y que, con Mórdida. Mórdida, otra gran banda, junto a nuestro queridísimo Manu de los Bloodlots, que la verdad que es bárbaro, bárbaro, pues, estos chicos, estos músicos, y sí que no te lo puedes perder, ¿eh? Esto es en Alcorcón el próximo sábado. Vamos a hablar un poquito con los chicos de Total Death, así que no te separes de Zona del Metal, no te separes del dial. Bueno, decíamos Mundo Siniestro, es Mundo Macabro. Ay, mil perdones, andamos un poco ligadillos. Hola, César. Estoy, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lluviosa tarde. Lluviosa tarde, sí, señor. Por acá estamos aquí con... Aquí llueve. Por acá estamos con un cielo, siempre decimos, tenemos un dicho que decimos, con la cara de la suegra cuando no lo quiere al yerno. ¿Has visto la cara de la suegra cuando no lo quiere al yerno? ¿Lo frunce? Pues no es buena, pues así está por acá el tiempo por Madrid. Así que pues nada, hermano, pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Sé que es hora de la siesta hoy mismo, pero bueno, pues... La siesta ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado. Ya pasó. La siesta ya, que siga con la siesta a esta espero, hora. Espero entonces, César, espero que te haya levantado de buen pie de la siesta. Sí, estoy de buen humor. Bueno, pues nada, César, bueno, muchísimas gracias. Decíamos, nada, vamos a hablar un poquito de toda esa trayectoria, gran trayectoria que tienen ustedes ya a sus espaldas, como son pues más de 30 años, se puede decir más de 30 años pues en la trayectoria, y sobre todo pues dándole ese saborcito metalero a toda la escena nacional. Total D es una banda pues que viene, se puede decir, muy tranquilitos, muy calladitos, pero siempre ahí, al son de cada paso, pues dándolo bien puesto y bien pegado, ¿no? Sí, así es. Total D se fundó en septiembre de 1988, hace ya mucho de eso. Nosotros somos, bueno, siempre somos una banda muy independiente. Uh-huh. Nunca hemos querido, todos los principios, estar atados a ninguna compañía ni a nadie que nos dijera lo que teníamos que hacer, porque nosotros queríamos hacer la música que nosotros queríamos y así hemos continuado hasta la fecha. Quiero decir, no tenemos ataduras de esa índole a la hora de tener que tener los compromisos con los discográficos o con una cosa o con otra, de que tengas que hacer una cosa o en unos tiempos. Claro. Pero bueno, eso ha dificultado el camino, pero como somos muy tozudos, pues no lo dejamos nunca. ¿Sí? Y no paramos de grabar y tocar y así pasan los años. Oye, y todo eso, ¿cómo se consigue? ¿Qué pegamento es eso para que no se desuna? Yo creo que es la tozudez. Somos muy tozudos. Entonces, claro, estamos haciendo algo que nos gusta y realmente lo estamos haciendo desde que éramos pequeños. Entonces, claro, no podemos parar. Es que no sabemos hacer otra cosa. Qué bueno. Claro, empezamos muy jóvenes. Yo tenía 16 años, entonces, imagínate. Lo difícil que era explicarle a tu padre que tenías un grupo de thrash metal. Ah, y en esos entonces que todo el mundo nos acusaba de endemoniados, ¿no? Sí, claro, decían. Hombre, aquí en Valencia Capital éramos tres bandas. Uh-huh. Y la más extrema éramos nosotros. Luego habían otras bandas que no eran tan así, pero realmente era muy difícil. Aquí en la zona donde estamos nosotros, todo era música de discoteca y lo que era música... De esto de colgarte la guitarra y sudar la camiseta, no había nadie. Uh-huh. Qué bueno. Entonces era muy difícil destacar aquí. Yo creo que por ahí estaba en esos entonces, pues Cadena Perpetua, a lo mejor por ahí. Me refiero a otros géneros. Nuestros de aquí, pues estaba Transfer, estaba Nocivo, estaba Oscure. Zarpa también, amigos, creo, por ahí, ¿no? Zarpa, Sable, sí. Mira, qué bueno. Claro. Oye, cuéntanos somos un poco. Todos amigos, Qué bueno, mira, eso es lo bonito de todo esto, porque aparte de estar, pues, con diferentes proyectos en tema, pues, de géneros, pues, esa amistad siempre nos une, ¿no? Nos une, nos hermana. Sí, desde luego. Y la verdad que eso es lo bueno de todo esto. Oye, cuéntanos un poquito, pues, de esos, de ese 1988, cuando salió ese proyecto de Total Death. ¿Por qué ese nombre y qué se les ocurrió pues para poder hacer ese, se puede decir, es un thrash metal que en idioma de Cervantes, un thrash metal que en su momento pues yo creo que se sonaba más al estilo americano, pero que ustedes sí quisieron darle ese toque ibérico, ¿no? Sí. Nosotros Total Death, cuando empezó, el nombre está en inglés porque empezábamos a cantar en inglés. Nosotros realmente estuvimos cantando en inglés hasta el 94, que salió nuestro primer disco en castellano, que fue El Lado Oscuro. y a partir de ahí decidimos que era mucho mejor expresarse en castellano, era mucho mejor para nosotros, para el público, la gente que entendiera perfectamente lo que decimos. Uh-huh. De hecho, la forma de cantar es muy abierta, muy agresiva, pero muy abierta, donde se entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Eso para nosotros era muy importante, hacer una música agresiva pero entendible. Eran cosas, ir un poco contracorriente, ¿no? Porque todo el mundo usaba gutural para cantar este tipo de música y, no sé, nosotros quisimos hacer nuestro camino, hacer las canciones a nuestra manera. Y bueno, creemos que, bueno, gustan mucho, por lo menos eso nos dicen. Uh-huh. Y yo creo que estamos ahí perfectamente, nos gusta mucho lo que estamos haciendo, el resultado que estamos teniendo estos últimos tres discos, dijéramoslo así, que hicimos un cambio de guitarristas, estamos muy contentos y vamos, que vamos a seguir así en nuestra línea. En todos estos 30 años se han codeado con muchas bandas, cuéntanos alguna noche de esas mágicas que tuvieron como... Uf, muchísimas. Pero hay muchísimas, alguna que... Hombre, tú fíjate, si hay que algunas veces le tengo que preguntar hasta el bajista, hasta Jorge, que es de los fundadores del club. Uh-huh. ¿No? Muchas veces del tema de la gente, porque no me acuerdo de todo el mundo ni me acuerdo de todas las fiestas. Entonces, muchas veces, y sobre todo al principio. Y esas cosas no se cuentan. No se cuentan, no. No, no era fácil de recordar las noches. Oye, pero ¿con qué banda se han tocado a nivel internacional y a nivel nacional sobre todo? Porque hay aquí muy buenas bandas y la verdad que siempre pues se están mirando de una banda a otra. Sí, nosotros bueno hemos estado tocando con Os Lagood, hemos estado tocando con Hamlet aquí en España. Uh-huh. Hemos estado tocando bueno con un montón de bandas de aquí. Pasa es que ya te digo, es... Nosotros como no entramos en los circuitos, dijéramoslo así, no sé por qué, del tema de los festivales. Oye, ¿sabes? ¿Y eso por qué? ¿Qué? No lo sé. ¿Los tienen vetados o ustedes no quieren? No es que no queramos. No sé por qué, es un mundo un poco complicado este, con el tema de ser independiente, no estar en ninguna compañía, pues hace que las compañías que son las que organizan o las que están ahí haciendo todo esto, pues evidentemente ellos van para sus casas. A veces son cosas de los promotores. Y cojan a los grupos de sus compañías y todo eso. Bueno, hombre, hasta cierto punto yo creo que es entendible. No, pero yo creo que también pues, tienen que pensar es en el público, porque, a ver, yo entiendo de que barras para tu casa, pero que también hay gente que también necesita saber de su banda. Hay, por ejemplo, sus fans, sus seguidores, pues pedirán a gritos ver a su banda predilecta pues en un festival. Sí, nosotros no paramos de tocar. Uh-huh. Quiero decir, tocamos en sitios más pequeños, no tocamos en grandes salas. Bueno, en lo que es, dijéramoslo así, la mecánica general. Claro. Sí que tocamos en grandes salas a veces y tal. Nosotros ya lo podréis comprobar este sábado, somos una banda muy contundente en directo, con muchísimas tablas, y eso hace que los directos salgan cuadrados al 100%. Porque mucha experiencia yo es la que nos viene arrastrando y sí, efectivamente, yo muchas veces lo digo, que para muestra es venir a vernos. Uh-huh. No va a quedar nadie indiferente, eso ya te lo digo yo. Oye, qué bien. Y aparte pues César pues de dar esos desgarres con su voz también, pues pone esa guindilla también pues ahí un poquito con la máscara, ¿no? Con sí, ese el personaje. Sí. Cuéntanos un poquito el personaje. Pues eso empezó en el disco anterior de Ciudad Matadero. ¿Mm? Yo salía pues caracterizado del carnicero. Ya. Y eso pues tuvo una grandísima acogida, el tema de verme a mí caracterizado de alguna manera o tematizado con el disco, ¿no? Ya. Entonces pensamos continuar esa idea y en este disco pues salgo, pues sí, de Descarnador, que es un personaje que sale en la historia de Mundo Macabro, y salgo con una máscara, efectivamente, sí, y sí, la gente le impacta mucho eso, sí. Claro, es que, a ver, estás en un directo, sale el carnicero cantando y lleno de sangre, bueno, sí. Oye, aquí no le va a impactar esa movida. Hombre, yo he visto en backstage ir por el pasillo hacia el escenario y la gente apartarse. Ah, sí. Dirá, sí, aquí sí. Está Jack el Destripador, ¿no? Este señor parece que está enojado. O el de la motosierra, ¿cómo es ese? ¿Cómo se llama? El de la matanza de Texas, sí. Madre mía. Impacta salir con la máscara. Oye, la llevaré este sábado. Oye, qué bien. Bueno, pues nada, de todas maneras, pues nada, antes de que se me vaya un poquito, pues vamos a mandar saludos a tus compis, ¿no? Sí, claro. Mándame un saludo. Pues, nada, sí. Tenemos a José, que es el batería, Yandí, el guitarrista, Gabo, el otro guitarrista, y Jorge, que es el bajista. Y que este sábado, pues eso, vamos a estar. Hemos quitado. En esta gira hemos quitado los temas lentos o más lentos, o sea que va a ir. Vamos, es un. Mucha no tralla. Mucha tralla. Sí. Bueno, sí. Bueno, qué bien. Oye, ¿qué sacan de todo esto, de todos estos 30 años? Aparte de la amistad, aparte de esos más de 20 discos que tienen a sus espaldas, ¿qué sensación te queda, te llena? ¿Qué? Cuéntanos un poquito de... A mí me encanta cada vez que salimos. La verdad es que merece la pena el montón de horas y horas que hace falta para componer. Y, sí, para componer. Desde que empiezas a componer el disco hasta que lo grabas, los desplazamientos. La verdad es que, ya te digo, es una cosa que vengo haciendo desde que era pequeño. Y es una cosa que no concibo yo, dijéramoslo así, mi vida sin hacer esto. O sea, estás acostumbrado, total. Sí, sí, sí. Es una cosa que ya nosotros no lo hacemos por dinero. Uh-huh. Entonces, es una cosa que va con nosotros. Por ti mismo. Uh-huh. Qué bien, oye. Bueno, pues nada, pues eso, el tema de de esos 30 aniversarios que están celebrando. Y pues nada, que nosotros pues queremos mandarles pues que cumplan 100 años más de carrera, pues que la verdad que eso a nosotros nos llena mucho también como fans de la música, como fans del metal, y tener una banda pues así, que lo que tú decías, independiente, que hace lo que le gusta, y la verdad que eso pues también se tiene que notar y se tiene que agradecer, porque hay muchas bandas que a lo mejor lo que tú dices, un contrato con cierta disquera y tiene que hacer lo que la disquera lo mande. No pueda, claro, expresar sus propias... Nosotros tenemos muchos contactos, sí, uh-huh. Nosotros tenemos muchos contactos y la verdad es que agradecemos todo el apoyo a gente como vosotros, a que no son grandes cadenas de distribución y cosas así, porque al final nosotros sabemos que tenemos todo el cariño, la gente contacta con nosotros a nivel personal, nosotros somos muy accesibles a la hora de hablar con cualquier persona, ¿sabes? Y ese trato es encantador. Y os lo agradecemos también a vosotros. Bueno, y nosotros más, porque eso nos preparamos, para eso. Nosotros más como medios, y ya medios pequeños también, que ya quisiéramos tener una repercusión muy grande para poder demostrar que hay mucho talento que está, pues yo siempre he dicho, oculto, porque hay muchas bandas, sangre nueva, y sí, sobre todo sí, pues del mundo underground, que están ahí como Total D, que sigue tocando hace 30 años, o sea, que no es nada, 30 años, a ver, sigues ahí de pie y dándole. Hoy mucho en día tiempo. Es un logro, 30 años en una banda es un logro. No todos pueden decir lo mismo. Claro. Y ya estamos pensando, fíjate, estamos girando este disco, ya estamos pensando en el siguiente. Eso es la intención. Madre mía, no descanséis, chicos. No podemos parar, no podemos parar. Oye, qué bien. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito pues de este mundo macabro. Cuéntanos. Sí, este mundo macabro, quisimos hacer algo diferente. Realmente el disco es todo la misma historia. Es un relato que escribí de un mundo imaginario. Y entonces todo el disco es conceptual a esa historia. Todos los personajes, las batallas que ocurren, las situaciones, todo ronda. Es un disco temático, por decirlo de alguna manera. El libro que va con el disco, íbamos a sacarlo, pero la verdad es que como daba muchísimo juego, porque todavía no lo hemos terminado, es una historia muy extensa, no sé si seguirá el mundo macabro o no seguirá el mundo macabro en el siguiente trabajo, pero que estábamos a gusto con esa temática, no lo habíamos hecho nunca y por eso decidimos hacer este disco solo, que hablara solo de esa historia. La verdad que el mismo título lo dice, que en un mundo en el que estamos, pues te da miedo, te da repelús estar vivo, ¿no? Sí, con tantas cosas que se ve y se mira. Y que aparte no es culpa de... Yo creo que tenemos culpa a todos de que el mundo esté como esté. Y la verdad que en ese punto pues tendríamos que un poquito poner nuestra parte también, ¿no? Claro, claro. Oye, y luego musicalmente pues eso, es un disco más técnico que el anterior, más trabajado, tiene más riffs, tiene más cambios, tiene más cosas, es más complicado que el anterior. Hemos tenido que darle un poquito más, una vuelta de tuerca a lo que era la composición técnica. Genial. Oye, cuéntanos un poquito también de cómo fue la grabación, qué tiempo les llevó. Pues nosotros grabamos en nuestro propio estudio, entonces eso hace que las cosas se dilaten, porque estás a gusto, estás cómodo, puedes estar repitiendo mil veces la misma cosa, ¿sabes? Entonces nosotros hemos tardado bastante, lo que ha sido toda la grabación del disco, la masterización y tal, pues cerca de los 10 meses seguro hemos estado. Claro, al tener el estudio propio, lo que te digo, uno se relaja y puede hacer muchas pruebas, claro. Puede hacer muchas cosas. Luego ya pues lo mezclaron en Alemania, como el trabajo anterior, porque estuvimos muy contentos con el que era el guitarrista de Destruction, Randy Clausen. Eso, ¿eh? Estábamos muy contentos con las mezclas que nos hace él, estuvimos en contacto con él hablando de un montón de cosas, y la verdad que el sonido que ha sacado era lo que íbamos buscando, y muy bien, muy bien. Qué bien, oye, mira, o sea, todas esas experiencias, todos esos pequeños detalles, también pues a uno, no sé, ustedes se tienen que sentir pues... Claro, es que bueno, nosotros llegamos a la conclusión al cabo de los años, ¿no? Que el tema de las prisas de un estudio no nos gustaba. Nosotros queríamos, y bueno, invertimos en nuestro estudio, que solo lo usamos nosotros, quiero decir, no es que tenemos un estudio para grabar a más gente, los Fag Noise Studios solo estamos trabajando nosotros. Pero eso nos permite, pues lo que te he dicho, no trabajar con prisas, no trabajar con plannings. Claro, entonces, claro, si hay una presión de que tú tienes que estar grabando el disco en una semana, pues algo se te va a quedar en el tintero. Pues ya que nos cuentas de que el disco pues lo producen ustedes y todo, sí. Tema de libretos y todo, pues yo creo que igual ustedes mismos, ¿no? Sí, lo hacemos todo, o sea, las sesiones de fotos, nosotros contratamos al fotógrafo habitual nuestro, que es el que ha hecho siempre las sesiones, sí, lo hacemos todo nosotros. Es decir, nosotros lo mandamos a fábrica, nosotros lo distribuimos, nosotros lo hacemos todo, ya te digo, es que no tenemos ningún contacto para esas cosas, ¿sabes? Y al final pues decidimos hacerlo nosotros. Qué bueno. Igual que el disco anterior hicimos exactamente lo mismo, quiero decir, si las compañías nos interesan, no pasa nada, ya estamos nosotros. Bueno, pues ahí está. ¿Alguna pregunta, chicos, ustedes que le quieran hacer a César? Bueno, estamos acá con dos compañeros también, músicos, estos son músicos. Qué duro es ser músico. La vida del músico. Así que... No sé cómo podéis llevar 30 años, tío, si yo llevo 6 meses y estoy hasta las narices. Y ya está cansado, dice. Ya te das de hostia hasta los 6 meses. Ya me he dado contra el muro 6 veces, una por mes. Joder, claro, tío. Es difícil, a veces, pero no, las bandas... Por lo que yo veo aquí, muchas veces es por las relaciones personales acaban disolviéndose. Sí, hay gente muy creativa, al final no se entiende el trabajo en equipo y al final se deshace bandas maravillosas porque a nivel personal no llegan a entenderse. Por suerte o por desgracia, pues eso, el bajista y yo, que nos conocemos desde pequeños, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que estar ahí sí o sí. Claro, sí, al final es ser más amigos, ¿no? Ser... Al final no solamente eres un compañero de grupo, sino ser amigo, o sea, compañero de amistad. Claro, y no haber tenido la presión que te pueda ejercer gente de fuera en la banda, ¿sabes? Pues hace que nosotros podamos hacer las cosas conforme nosotros queramos. Y eso hace que tú estés más a gusto trabajando y eso hace que dures mucho más tiempo. Claro. Si tuviéramos a alguien detrás diciéndonos todo el rato lo que tenemos que hacer, pues igual hubiéramos discutido en algún momento, ¿no? De la trayectoria de la banda, seguramente. Que no son... Claro. Claro. Joder, tío. Qué bueno. ¿Tú, Arturo? No sé, es que en estos momentos nunca sé qué preguntar. Sí, es que siempre te quedas en blanco cuando te ponen un micro. Luego a lo mejor dentro de una hora se me ocurre qué preguntar, pero ahora mismo estoy en blanco. Te enviaré al perturbado, te enviaré al perturbado. Mándale para acá. Mándale para acá. Oye, bueno, pues para ir un poquito, pues también. Oye, cuéntanos un poquito cómo ha habido la acogida del disco con el público. ¿Cómo lo muy notas? Buena. Muy buena, muy buena. La verdad es que este disco ha estado... Nosotros hemos intentado currarnos más y la verdad es que la gente ha reaccionado muy bien. La gente que nos escribe, ya te digo, tenemos muchos mensajes directos y la gente directamente habla con nosotros. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Nosotros atendemos a todo el mundo. Me llame quien me llame, yo le explico lo que quiera del disco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. No solamente es que atienda a medios, a través de redes o también están algunos teléfonos nuestros. Nosotros nunca hemos tenido pegas en todo eso. Y sí que la verdad, sí que la gente ha visto que hay una evolución en los últimos dos discos, ¿no? Uh-huh. Que vamos un poco así creciendo en lo que es a nivel compositivo, dándole un poco una vuelta de tuerca para no, después de tantos discos, no queremos hacer lo mismo y sí que vamos dándole vueltas a todo eso. Por eso ha cambiado la temática, ha cambiado alguna manera de estructurar las canciones. ¿Cuántos discos tenéis? Bueno, perdona. ¿Discos? Lo que ha dicho él, cerca, 20. Puede ser que 20. Sí, 20 discos. Sí, entre demos sencillos, sí, más o menos unos 20. Más de 20 sí, discos. Sí, no todos, sí, alguno no se ha editado, pero sí, está sacado y está compuesto y tal. Pero sí, son trabajos de estudio prácticamente, son... Que lo que habéis hecho en los últimos dos trabajos es renovarse o morir, ¿no? Que lo que digo, que los últimos dos trabajos más bien un poquito de renovarse, ¿no? De... Porque al final, si no, dicen, siempre están haciendo lo mismo y la gente se cansa. Pero luego están los típicos fans que dicen, joder, es que ya han cambiado, ahora hacen otra cosa. Es que hay una ambivalencia de la gente. Hombre, nosotros siempre empezamos haciendo más greencore al principio, cuando cantábamos en inglés. Ahora entendemos que hacemos thrash metal, claro. Luego hay muchos matices y depende de quién lo oiga, pues habrá un matiz u otro, ¿no? Sí, al final cada uno. Pero nosotros, la gran mayoría de la banda, nosotros, nuestras influencias están dentro del thrash metal y el death metal, y a partir de ahí pues nos influencia a nosotros a la hora de componer. Pero sí que queremos la idea clara de que las composiciones sean claras, es una cosa que tenemos muy claro, ¿no? Muy en mente, ¿no? De que, claro, que sea todo perfectamente entendible. Pero yo creo que todos esos matices que tú estás hablando también llegan por parte de los miembros, porque vienen de diferentes de diferentes mentes. No, de diferentes géneros musicales. Me refiero en el tema del metal, ¿no? Sí, bueno, básicamente casi todos, la mayoría, lo que es el thrash metal y el death metal lo llevamos en la sangre, ¿no? Sí que es verdad que algunos miembros, pues claro, tienen el abanico más amplio y escuchan muchas más músicas. O sea, eso es bueno, o al final, han colaborado con otras bandas, sí, han colaborado con otras bandas de otros estilos y quieras que no, pues claro, en 30 años yo por ejemplo he colaborado cantando con más gente. Es decir, ya la hora, y no canto tan agresivo como con Total Death, claro, tengo que cantar de otras formas. También sé cantar de otras formas, ¿no? Lo que pasa es que aquí la violencia me embarga. Te llena por ramos, se apodera de ti. Oye, una pregunta que se me ha ocurrido ahora mismo. Oye, ¿te pones también el delantal que sales a los conciertos? ¿Te pones también un delantal ahí en la cocina a echar una mano a la parienta o...? Sí, pues cocina, pues sin delantal. Allí, amante del riesgo. Amante del riesgo. Total. A pecho descubierto. Qué bien. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo es César, ya bajándote del escenario, cómo es en tu rutina? Para conocerte un poquito como persona. Yo soy de lo más normal. Sí, no, yo, los demás del grupo somos de lo más normal y lo más cercano. Es decir, nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras familias y nos juntamos para ensayar todas las semanas y hablar de cosas y tocar y componer y hacer, pues como hace un grupo de amigos, pues se puede juntar en cualquier sitio y nosotros nos juntamos en el ensayo y a partir de ahí pues tocamos cosas, hacemos cosas, planificamos lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer. Pero vamos, de lo más normal del mundo. Lo que pasa es, claro, luego nos ponemos la máscara y claro, ya eso es violencia. Ahí ya has convertido. En casa el pelo recogido y ya en el escenario el pelo suelto. Ya. Dale, qué bueno, ¿eh? No, la verdad que mola mucho, o sea, este buen rollo, ¿sí? Que el músico se abra, sí, claro, y cuente sus cosas, y también nosotros también podernos echar unas risas, porque, a ver, es una charla entre amigos, y lo que queremos es, yo como fans, conocer un poquito más tu banda y unos detalles que a lo mejor se me están escapando, y eso es lo que nosotros pretendemos con nuestras charlas. Bueno, pues aparte de Jorge, de José y de Gabo, pues ya nos contabas que habéis colaborado también con otras bandas, pues una cosa más que añadir, o sea, son cosas que entre músicos pues se van dando la mano. Total D, claro, también ha recibido en sus creaciones pues alguna colaboración o de momento, bueno, Total D, pues sí, te daré un dato. Mira, en estos 30 años habrán pasado cerca de 25 músicos por la banda. Ostras. Entonces, claro, entre guitarristas, o sea, lo que no han cambiado ha sido el bajista, siempre ha sido el mismo. En estos 30 años siempre ha sido Jorge. Uh-huh. Cantantes, antes de... Yo entré en el 91, en el 88 había otro cantante en Total Death. Y luego lo que más ha circulado pues han sido baterías y sobre todo guitarristas, ¿no? Uh-huh. Pues el último fichaje es Jean Die, que ha entrado después de la grabación de este disco. Este disco ya lo grabó Boro. Uh-huh. Y grabamos tres discos con él. Y Gabo lleva con nosotros, y el batería actual pues estarán ya pues cerca de los 10 años o por ahí. Uh-huh. Pero vamos, Jean Die es el último que ha entrado. La verdad es que es un tío formidable. Venía de otras bandas como Prometheus. Y como solista pues ha encajado perfectamente. Ya no solamente buscamos buenos guitarristas, sino que buscamos buenas personas, porque al final es tiene que cuajar la personalidad, claro, con nosotros. Es casi más importante. Si no cuaja la personalidad, sí, por muy buen guitarra que sea, no va a funcionar. Eso es. Qué bien, oye, y ya... buscamos los caracteres más que en el virtuosismo. Sobre todo eso, para que se pueda consolidar en la banda también y pueda permanecer pues, claro, unida. Oye, cuéntanos, ya aquí, eso de la sangre en las fotografías, ¿cómo qué mimo es? Oye, cuéntanos ahí ese. Sí. Hay fotos, es que dais miedo, ¿eh? Muy gracioso. En serio. Si los estoy viendo ahora en el Facebook, o sea, me dais miedo. Ahora mismo y, hostia, digo. ¿Quién? ¿El perturbado de la máscara os da miedo? Todos, porque... Que no venga a mi habitación por la noche porque, hostias. Pues esa máscara la he hecho yo. Joder, tío. ¿Ah, sí? Está guapa, sí, tío. Sí, sí. Qué bueno, oye, muy buena, sí. Y el Jorge ahí cogido un, ¿qué es? Corazón, hígado, ¿qué es lo que está cogido ahí? Sí, es casquería de verdad, sí, sí. Eso fue, lo bonito fue verle la cara al carnicero cuando fuimos a pedirle las tripas a la carnicería. La madre que parió. Y nos dijo, ¿y esto para qué lo queréis? Yo dije, nada, para unas fotos. Nada, para hacer cosas. Sí, se quedó, bueno, un poco asombrado. Claro. Qué bueno. Bueno, pues ya vamos a ir terminando también, y cuéntanos un poquito, a ver, esa fiesta que tienen preparado por acá por Madrid, cuéntanos cómo están esos, sí, ánimos, sí, cómo están esos preparativos. Pues está toda la banda perfecta, de hecho ayer estuvimos ensayando, ayer por la noche, está todo perfecto, todo súper preparado, ya directamente vamos al concierto, esta, uh-huh, semana es de descanso, y ya te digo, está todo preparado para que sea, para impactar a la gente de allí, como siempre que hemos ido a tocar a Madrid, la gente ha quedado muy encantada del concierto. Y vamos, que con este nuevo disco que vamos a presentar este sábado ahí, la verdad es que no van a quedar decepcionados, segurísimo. Oye, y también hay que agradecer mucho a Chus Tankian, porque un valenciano radicado acá en Madrid está haciendo como puente para que muy buenas bandas pues estén también por acá y poderlas, sí, disfrutar por Madrid. Efectivamente, sí, fue él el que ha organizado todo el tema con nosotros, ya no solamente de este concierto, de algún concierto que otro más, y sí, estamos muy agradecidos con él. Me parece que esta es la vuelta, ¿no? Porque hubo una que hicieron en Valencia antes. ¿Hola? Se nos ha ido. ¿Me oiga? Sí, estoy. Estoy. Sí, es que claro... Lo que pasa es que con Zarpa, pues trajo a Zarpa por acá, por Getafe, y luego lo llevó a Bella Bestia, creo que también a tocar ahí, con Zarpa, sí. y ahora está, sí, Total D también por acá, o sea, está haciendo ese puente, y la verdad que se le agradece mucho, pues, ese apoyo también, claro, y ese aporte también para que nosotros podamos estar nosotros disfrutando por aquí. Claro. Si no, no llegan. Sí, Sí, sí, la verdad que está trabajando duro para que las bandas de Valencia tengan allí un apoyo. Claro. Él está haciendo de apoyo nuestro allí y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo. Oye, ¿después de qué tiempo vuelven a Madrid? Pues no lo sé. Yo tendré que hablar con Chus, porque creo que llevaba él también, está barajando él otra fecha. Uh-huh. Y bueno, las siguientes fechas que tenemos de en Valencia, en Cuenca, en tal, pero en Madrid creo que todavía o no está cerrada o todavía no lo tenemos cerrado. Antes de esta fecha del 13, ¿hace qué tiempo no volvían a Madrid antes del 13? Pues desde el disco anterior, puede ser que no toquemos en Madrid desde hace más de un año y medio. Mira, hace tiempo. Ya ha corrido tiempo. Bueno, pues nada, decir que estarán con The Whoopers, una banda de Parla, estarán también los chicos de Mórdida, una banda jovencísima también ahí, acompañándoles, y cómo no, pues, y poniendo ustedes esa guinda en el pastel ahí, con esa noche macabra, porque la verdad son tres auténticas bandazas que van a estar esa noche allí, en una excelente sala, como es la sala Excalibur, sí, en Alcorcón. Sí, señor. Pues nada, pues, oye, antes de nada, estas copias, el disco, ¿ha traspasado fronteras de España o...? Sí. Claro, el disco nosotros lo hemos enviado a todas partes, tenemos contacto con gente de fuera también. Uh-huh. Y sobre todo hay un montón de fans en Filipinas que nos contestan. Hostia, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero allí en Filipinas les debe de ir la cosa fuerte. Por la casquería, dices, ¿no? Les debe de ir. Qué bueno. Estos locos gustan por aquí. Sí. Pero sí que tenemos noticias de gente de fuera, de que el disco llega, tenemos muy buenas críticas por parte de los medios que lo recepcionan y luego de gente que nos contacta por diferentes sitios, o sea que sí que la verdad que tenía muy buena acogida. Joder, y el personaje también ha gustado mucho. Oye, ¿tiene nombre el personaje o aún no le pones? Nosotros le llamamos el perturbado por llamarle de alguna manera. No, es un buen nombre. Bueno, está bien, ¿eh? Y pega nombre... creo, tío, ahí. Con la máscara ese y tal. El pega, perturbado, qué bueno. Sí, mira, sí, sí, ya nos quedamos con el nombre. Se decidió hacer la portada con la máscara porque gustó mucho. Estaba prevista otra portada, pero después de ver la sesión de fotos, se decidió que esa foto tenía que ser la portada, que iba a simbolizar mucho lo que iba a ser la gira. Oye, aparte, esperamos una portada del próximo disco, de algún disco, donde salga el perturbado con pies y manos. Entero, ¿eh? Pues hay de las fotos promocionales, hay, lo pasa, claro, no sé. Pero de una portada de un disco que sea bárbaro, ¿no? Sí, nosotros ya no sabemos hacer cosas normales. qué bueno. Oye, ¿y algún sueño que quieran realizar? Pues continuar, que no se apague la llama de Total Death por muchos años, sí, y es. Que sigamos disfrutándolo todos juntos como hasta ahora. Genial. Oye, ¿y para salir fuera de España? ¿Hay algo de...? Pues a veces se nos planteó ir a algún festival de fuera, sí que es verdad, de la Europa del Este sobre todo. Uh-huh. Lo que pasa es que no era viable muchas veces las condiciones que ponen para ir a, claro, a tocar a los sitios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros... quiero decir, atendemos todas las llamadas, las propuestas. Si nosotros podemos hacerlo a nivel técnico, creo que la otra vez no se hizo por temas técnicos. Si se puede realizar, pues lo hacemos, no hay ningún problema. Genial. Oye, América. Nosotros encantados por tocar, si haga falta. Oye, América, ¿no hay ese gusanillo? El Donald Trump no deja entrar al perturbado. El perturbado no entra. Hoy perturbado. Ha dicho en el telediario que está el país lleno. Entonces, claro. Joder, qué bueno. Bueno, pero Sudamérica yo creo Sudamérica que sí. No está Donald Trump. Ahí sí, ya no está. Sudamérica nos llega muchos mails. Ahí está el Maduro, pero yo creo que Maduro, bueno, con el perturbado lo deja entrar. Bueno, sí. Lo cojo y me lo traigo. Qué bueno. Y ya tenemos un single. Sí. Qué bueno. El perturbado. Pues nada, chicos, yo quiero, César, agradecerte infinitamente, pues, por el momento, por los minutos que nos has brindado y sobre todo por hacernos conocer un poquito más a Total Death, que es una banda pues excelente, que venimos siguiendo su música desde mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo de haber hablado con Vila, con Jorge, que hace rato que había la posibilidad de hablar, pero que quedó pues ahí. Y esta vez, pues, cuando me lo propuso Chus, dije, venga, que ahora es el momento y qué más para hablar un poquito de sus 30 aniversario que la banda también está cruzando. Así que yo ya lo te he dicho, os deseo pues mucha suerte y 100 años más de vida y que sigan pues adelante con todo ese gran trabajo que tienen y sobre todo pues avivando esa llama del metal mundial, porque esto se escucha a nivel mundial y la música es global. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura también y espero que nos veamos el sábado por allí. Esperemos, esperemos que ahí estemos todos. Estaremos juntos. Claro con el perturbado encima. Sí, yo tengo que verlo. Yo tengo, yo si voy tengo que hacerme una foto con el perturbado. Es que es sí, eso, claro. O sea, la foto de los que estamos aquí, esa noche tenemos que estar allí con una foto con el perturbado. Claro, claro. Pues bueno, nada, chicos. Sin problema. Chicos, ya le diré yo al perturbado que se porte bien. Ok, ok. Sí, no, que si no nos asustes, yo voy como voy. Pero sin machete, que vaya ahí solito. Que sea bueno, que si no, no da miedo. Bueno, chicos, ¿alguna antes de terminar? No, que tenga mucha suerte en lo que venga en un futuro y que continuéis así pues mucho tiempo más. Claro. Que es lo muchas que gracias. Al final hay que tirar para adelante y ya está. Sí, claro, al final es ponerle como ganas hobby. Y tirar. Sí, al final claro. Es para pasárselo bien y disfrutar, que es lo que nos gusta, joder. Claro, mientras lo pases bien no va a parar mientras nunca. Mientras que se pase bien y no sea algo que te quite pues mucho tiempo, mucho dinero, lo que sea, pues joder, es algo que merece la pena, yo creo. Sí. Pues nada, César, un abrazo enorme y recuerdos al resto de la banda, a José, a Jorge, a Gabo y a todos esos fans de Total Death ahí en Valencia y a nivel español y mundial, claro, por allá por Filipinas allá igual. Filipinas, sí. Sí, por todas partes. Por todas partes. Un abrazo enorme. Nos vemos. Bueno, un abrazo a todos. Adiós. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta ahora. Bueno, pues después de hablar muy placenteramente con César, el vocalista de la banda Total Death, yo les dejo un temita de ese gran disco Mundo Macabro, que la verdad que ha estado amena la charla, nos hemos reído un rato también, sí, y vamos a dejarles con la hecatombe final. Así que esto es Total Death desde Valencia.

Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresá en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Un saludo de Natal Fry para la Zona del Metal desde Madrid, España. Hi, this is Ondra from Czech heavy metal band Argos. And you are listening to Zona del Metal. Hi, this is Ondra from Czech heavy metal band Roxor. And you are listening to Zona del Metal. Hola, esto es David Alarcia de Demonic y estás escuchando a Zona del Metal. Bueno, pues ahí está. Después de hablar con el gran César, pues hemos puesto por acá también algo de un poquito de saludos que nos mandaban de diferentes partes del mundo y la verdad que se pone muy candente esto, ¿no, chicos? Ya ves. Oye, ¿qué te parece? Vamos a continuar. Antes de dejarles con la agenda de mi querido hermano Erros Alcarín, que él nos trae una agenda semana a semana de conciertos que vienen el próximo sábado. Y nos viene a invitar, o sea que es un tío cojonudo, Erros. Ajá. Lo dicho al principio del programa, mis felicitaciones por ese reconocimiento a una trayectoria y a un gran trabajo que vienes haciendo de hace años y que pues ayer se vio plasmado en ese agradecimiento y que la verdad nosotros, yo como tu amigo, como tu hermano y como tu alumno, se puede decir, no alumno, tu pequeño saltamontes, porque tú eres mi maestro. Me siento muy orgulloso de ti, tío, y la verdad que enhorabuena, porque te mereces muchos más, ¿cómo te digo? Mucho más reconocimientos, porque la labor que tú haces es incansable. Grande, Erros, y así que dentro de nada te vamos a dejar con la agenda de él, y antes vamos a escuchar a los peruanos Maze of Terror. Una banda pues que te viene ahí con ese metal contundente desde el sur de América, el The Hunger, así se llama el disco, así que lo vamos a escuchar plenamente. Espero que les guste aquí a mis invitados, para que vuelvan a visitarnos, así que no se vayan asustados. Así que estaremos también escuchando a Phobos, también desde el norte de Madrid. Igualmente vamos a escuchar a Transport League, una gran banda también, pues me parece que esta banda es, a ver, Transport League, esta banda es de Suecia, una banda sueca, que la verdad que el metal sueco es muy contundente y muy bueno, así que les dejo ahí con esta linda gente y ya nos vamos hasta Logroño para escuchar a Bichos, una banda de rock and roll también que nos trae... Corazón Naranja, un temazo, y vamos a escuchar a los logroñenses también, Bichos, y así se llama. Y ya volvemos con la agenda de Erros Alcarín. We'll be right back. Zona del Metal. Zona del Metal. Thank you. hungry for the morning star. It tricks me all insane. From the grave to spill the blood of nothingness, wash away the fear illusion of the highest sky. Watch me as I break the silence, turning stone by stone, stamping like in just to get you moving by the bones. Yeah, yeah, faster. Yeah, yeah, speaking languageless, the bombs are way today. Hungry for the morning star, it tricked me all insane. Kill, kill faster. Kill, kill faster. Yeah!

Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los chicos desde Alcobendas Phobos, también con... A ver, ¿por dónde quedó ese disco? Échamelo por acá, a ver, por aquí. A ver, ahora, para no equivocarme, ¿eh? El Cuervo, así se llama el tema que escuchábamos de ese gran EP que sacaron, que lleva por nombre Sin Miedo a Caer. Estos chicos del norte de Madrid, casi digo de España, de Madrid. Así que ellos son Phobos, quédate con ese nombre. Una banda muy buena de heavy metal. Y la verdad que Alex a la voz y guitarras, Emi a la batería y Ferry al bajo y coros. Ahí están los chicos, Phobos, una banda que se inició por allá por el 2009. O sea que ya lleva unos añitos y que sigue ahí con esa tralla. Enormes. Bueno, pues vamos a escuchar a otros enormes, pero antes yo quería presentarles también a los Demonic, una banda también que está con un gran disco también, pues rodándolo desde el 2018, que lleva por nombre el Rise from Chaos, un gran disco. Tenemos aquí a Arturo, que de hecho colaboré en ese disco. Grabé uno de los bajos, una de las canciones al bajo de ese disco. Y son grandes amigos míos. De hecho, bueno, no solo amigos, mi hermana es el batería. Entonces, es un grupo que yo recomiendo a todo el mundo porque merece la pena de escuchar. Se la han currado mucho, están luchando mucho. De hecho, ayer estuvieron tocando con S.A. en el País Vasco. Y ahora están con su nueva gira, que espero que les vaya muy bien. Y que... la gente le empiece a seguir de verdad, porque yo lo digo, que merece la pena que le den una escucha, porque merece la pena. Oye, aparte pues de que tú grabaste el bajo, sí, bueno, eso más queda como anécdota más que, ¿no?, nada. Bueno, pero que una banda que donde tú también pusiste pues un granito de arena, que, sí, que está ahí, y la verdad que nosotros vamos a escuchar también un tema porque nos ha pedido Arturo, oye, quiero escuchar a Demonic. Y la verdad que para nosotros pues es enorme placer pues poder presentar también. Yo voy a dejarles pues a David, que es su cantante, a guitarra rítmica y coros Hugo González, sí, al guitarra solista Víctor Salinero, eso, Salinero, y si no al bajo Gonzalo Ícaro. Ellos son los Demonic. La verdad que estos son madrileños, ¿eh? Una banda fundada, sí, sí, en el 2000, en el 2007. Sí, en Tetuán, tenemos, y Carabanchel. Tenemos constancia de tres discos por acá. Como es Directo en el al Infierno en el 2015, en el 2012 Las Cenizas de la Tierra, Legión en el 2017. Y el primer y disco es, que se llama Demon. Y el primer disco que se llama Demon, ¿en qué año te acuerdas? Uf, bueno, ya no me acuerdo, ya no quedamos, del año. Ya no, quedamos. No, ahí ya en el año me pillas. Bueno. No, pero es que lo más curioso, que antes se llamaban Demon, por eso el primer disco se llama Demon. Uh-huh. Pero tuvieron que cambiarse el nombre por cuestiones legales con una banda de otro país, que sí, se llamaba Demon también, y tuvieron que cambiarse el nombre. Oye, pero les quedó clavado, Demonic. Sí, sí, o sea, la verdad, grande, es que al final estuvieron rondando varios nombres y al final dieron en el clavo. Ese Rise from Chaos, un gran disco del 2018, pues y vamos a coger un temita, a ver, un tema que... Pues que mira, nos... ponte el de Legión, que es en el que yo estuve colaborando, y así ya todo el mundo lo escucha. Pues ahí está, les dejo con bajo, Demonic, ahí con Legión. Zona del Metal. Don't wanna Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos. Oye, descubriendo por acá por el programa esos Demonic. Mira qué brutales, la verdad que gracias Arturo, tienes que seguir viniendo más, ¿no? Porque seguimos por acá, esos chicos ya están desde 2007, hemos dicho, ¿no? Sí, por ahí, más o menos. Y ya tienen 4 discos, sí. Con este que podemos contabilizar, a ver si alguna, si nos están escuchando, a ver si algún día se vienen por acá, tienen una tralla bárbara. Yo se lo digo. Y la verdad que mola mucho, me han molado la gente también, yo creo que del otro lado estuvo ahí poniendo esos cuernos en alto y esa cabeza ahí que ahora mismo se estarán estregándose de lo que estaban cabeceando, porque los Demonic pues lo pone así, tío. Bueno, oye, por cierto, no hemos hecho un Facebook Live de esos que sé hacer. Nada, yo, oye, no, oye, vamos a hacerlo antes que se vaya a acabar el programa, para que vean aquí a mis invitados. Antes de ir con la agenda de mi compañero, de mi querido maestro Eros Alcarín. Oye, aquí está Arturo y aquí está el gran David, casi digo de Plaza Castilla. No, de ahí soy yo. Yo soy de Castilla, de la otra Castilla. Oye, qué bien. Bueno, pues nada, chicos, a ver, decir algo ahí. Mándale un mensaje al NASA por huevón que no ha venido hoy. Se acojonó. Le tenía que haber cogido de aquí de la oreja y decirle: vente para acá, cabrón. NASA, que eres un mandarina. Es un mandarina, eres un cabrón. Allá me dice: sí, yo voy. Ahí está mi querido hermano, el Botas, no, también. Botas, un abrazo Botas, enorme para ti, campeón. Sí, señor, un abrazo. Oye, Mr. Enciso, que es un bárbaro, tío. Un bárbaro que donde quiera la rompe, tío. Ese ya tiene su público ganado. Totalmente. Donde va, es que el solo lo hace. ¿Quieres meter público a algún evento? Lleva el Botas, lleva y el Botas te lleva a la mitad. Sí. Ahí está otro grande, el maestro Luis Guitarras también. Otro que se coge ahí la gente en el metro y también se la mete al bolsillo, ¿no? Oye, otro músico, hace un momento hablábamos del músico en parques, en músico de la calle. Mira, aquí hay otro grande que ya lleva años aquí en ganándose la vida en el metro de Madrid. Y yo creo que le conocen más a él que al metro. Te lo juro. La gente ya va a la parada de... Ya va. Así que, bueno, pues oye, Arturo, tú, a ver, dinos algo. Manda un saludo para tus fans. Fans, yo no tengo fans. Bueno, yo tengo amigos, pero fans... Fan, lo justo. Lo justo, ¿no? Bueno, los amigos son los fans. Oye, chicos, bueno, y ya poniéndonos en sí, bueno, tú estás con Castilla ahora. Con Castilla y Zona Rock Band. Y con Zona Rock Band, no, oye, mándale un fuerte abrazo también a todos los chicos. A todos mis colegas de Zona, los de Castilla. Oye, y el personaje, el hermano del Domi, ¿cómo es? El hermano del Domi. Tiene un hermano que vino a una entrevista, la primera entrevista. El hermano del Domi. Ojo, la que nos lió aquí, pero qué bueno, hermano, oye. ¿O es hermano? Bueno, dijo mi hermano. O sea, ¿qué? A lo mejor mi hermano. El Domi, tenemos que preguntarle al Domi, ¿eh? Habrá que preguntarle al Domi quién es su hermano, porque no lo sé, no me queda claro. Cuidado con estos, dice el Botas. Oye, Botas, tienes que venirte para acá al programa, claro, para sí, hablar un poco aquí, más allá para que mientas, porque la verdad que un tío como tú ganamos mucha audiencia, ¿eh? Totalmente, nos mete a la mitad de la... Vamos, seguro. Ay, qué grande. El Naza dice, acabaría mala noche hoy. El Naza, ¿está bien Naza? No, dice el Botas. Oye, y pues nada, y tú... Y tú, Arturo, pues, sí. Dices que te vas a poner a descansar estos momentos después de tu... Sí, me voy a tomar a lo mejor un descansillo. También plantearme a ver la... Estamos hablando de posibles... Sí. Proyectos y eso, estamos pensando en un proyecto todos juntos, sí. Los antiguos componentes de Area Ignis, volver a juntarnos, pero sin Kevin, juntarnos nosotros, porque hemos hecho buena piña y claro, estamos hablando de algún proyecto y eso, a ver si sale algo, y estamos en ello. Y sí. si sale algo, pues ya recibiréis noticias. Totalmente. Sí, porque si lo montamos, vamos a armar guerra. Vamos a dar power por todos lados. Oye, la verdad que sí, hombre. El power, que no muera en Toledo, power, porque power metal, el power, tío, metal es... La idea es hacer power metal. Esos guerreros, sí, sí. De espada y de... buena guerra. Totalmente. Eso no tiene que quedar. Y más viniendo de Toledo, ¿eh? De Toledo, tío. La espada toledana. Oye, qué bueno. Bueno, pues nada, chicos, por aquí haciendo un Facebook Live con mis colegas aquí. Ya pues estarán también de vez en cuando. A ver, vamos a dejarles grabado. ¿Tienen pensado venir más veces? Sí, sí, sí, sí. ¿O solo esta vez? A mí si me invitan. A mí solo me tienen que pegar un toque y... Bueno, genial. Yo voy a donde me inviten. Y venimos aquí y la armamos. La liamos gorda y ya está. ¿Qué tal habéis pasado esta tarde? Muy bien. Muy bien. ¿En serio? Yo me lo he pasado de puta madre. Me gusta mucho escuchar el programa y venir aquí, qué coño, a compartir. Oye, es divertido porque no es como en otras radios que he ido, que te preguntan, estás así, que te preguntan algo sobre la banda y tú, bueno, te da corte, no sé qué, pero no sé, más abierto, sí, más abierto. En plan amistad, más tranquilo, no es... Mucha calor. Con las cositas, que al final todo acompaña. Bueno, sí, es que las Mao quitan en los nervios y, sí, y a todos. Sí, ¿eh? Sí, o sea sí. Que eso es el secreto del programa. La verdad es que secreto de todo, al final otras entrevistas que he ido, pues al final dices, bueno, que hable Kevin, que se le da muy bien hablar. El jefe de Claro, y al final... Y al final te quedas tú ahí, dices cuatro cosas y dices, bueno, ya he cumplido. Ya me puedo ir a casa. Voy solo a aportar mi imagen, nada más. Exacto, más o menos. No, yo qué sé. A ver, das para dar presencia y para... Sí, hombre, porque tienes que ir. Claro, no porque tienes que ir, sino porque eres el grupo. Y... Claro. Pero al final, luego, siempre dentro de los grupos hay como jerarquía. Siempre hay uno que... se le da mejor hablar que a otros o tiene más claro lo que quiere decir, entonces es al que más dejas hablar. Pero aquí, como es más de colegueo, pues claro, al final das más tu opinión, más tu todo. Totalmente. Bueno, y como no venía comprometido con nada esta tarde, pues... No, la verdad que por aquí pues tratamos de hacer un programa más ameno, claro. Pues que en donde todos disfrutemos, tanto invitados como este servidor aquí, pues y poder salir todos contentos, ¿sabes? Sí, sí. Y sobre todo disfrutar de la música, conocer bandas. Eso es lo importante. Hoy me voy satisfecho porque he conocido un par de bandas, un poquito más de lo que yo quería conocerlas, de lo que ya las tenía conocidas, como Total Dead. Hablamos con su vocalista, uh-huh. Que muchas veces son inalcanzables, pero que saben que es un tío muy buen rollo. Y también pues he conocido a los Demonic, una banda trayera de aquí de Madrid, que están ahí, que viven, que existen, y que tienen cuatro discos. El problema de hoy en día es eso, de que hay tantas bandas que, a ver, yo entiendo que es muy difícil conocer a todas. Todas no se puede conocer. Pero... Pero si es que no... Si que no sabes, si no sabes que existen, no sabes. Exactamente, si no sabes que existen, ¿cómo los vas a escuchar? Claro, entonces, para escuchar tienes que escuchar Zona del Metal todos los viernes. Perdón, todos los sábados. Todos los viernes y todos los sábados, todas las semanas. Sí, porque tienen los podcasts ahí todos los días. Así que ahí vas a escuchar muy buenas bandas y la verdad que muy buena gente, porque eso es lo bonito y lo mágico de todo esto. Que podemos darles la mano. Darles un abrazo, tomarnos unas fotos, inclusive hasta compartir una cerveza con los músicos. Que mucha gente. Te voy a coger otra. Que mucha gente a veces eso ve inalcanzable con otras bandas pues clásicas como ya pueden ser. Y que la verdad que se entiende, pero que. Hay gente que toma a los músicos como si fuésemos algo superior o lo que sea, ¿no? Y somos gente de aquí. Es que somos gente cercana, que somos como uno más. O sea, es que no somos nada especiales. Yo no digo, lo ha dicho un músico, yo no he dicho eso. No somos especiales ni. No, es que no somos especiales, ni somos superiores, ni nada. Es que. Bueno, la verdad que el talento que desprende, pues uno se lo recibe en muy buena forma. Yo te digo una cosa. Muy buena lid. Y es lo que nos llena, esas notas, esos ritmos que dejan, O sea que eso también hay que ser justos y decir que... Al fin y al cabo, no solo se trata de talento, de saber hacer. Muchas veces hay gente que no sabe tocar muy bien su propio instrumento, pero que es ponerle ganas, empeño e interés. Totalmente. Ya está, y con eso lo consigues todo. Ganas, empeño e interés. Si tú haces esas tres cosas, puedes llegar a donde te salga a ti de las narices. Bueno, diciéndolo suavemente. De donde quieras. De los cojones. Muy bien, ahí está lo dicho. Sin censura. Bueno, chicos, esto ha sido pues un... Ahí está el Daza, mira, a ver, mándale el recado. Ay, sí, Daza, mírale, qué cabrón. Maricón. Es un mandarina, Daza. Me has quedado mal, Daza. Mal. Sí, me has dicho esta mañana, voy. Sí, a mí anoche. Me ha quedado aquí. Lo tengo aquí guardado. Déjalo nomás. Como sepa que vas a otra radio, vas a ver. Te corto las pelotas, Daza. Un abrazo. Oye, bueno, pues nada. Vamos a dejarles con la agenda de mi querido hermano Eros Alcarín. Y esperemos pues que os guste esta tarde. Y lo dicho, disfruten de la agenda de Eros. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta agenda de conciertos de Zona del Metal, aquí en la Caverna Infernal en Madrid, España, el programa de mi querido hermano Patricio Japón. Soy Eros Alcarín y vengo a traeros la agenda de conciertos, algunos de los conciertos que se celebrarán la semana que viene en Madrid y sus alrededores. Hay fechas muy importantes también la semana que viene, como cada semana en Madrid. Ya sabéis, como siempre os digo, si lo que os gusta, si lo que os traemos no os gusta, no os preocupéis, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda, un grupo, hay un local que programa música para enseñarte lo que están haciendo nuestras bandas, y estamos seguros que si lo que nosotros te traemos no te gusta, puedes encontrar algo que sea de tu agrado. Comenzamos con una fecha muy importante en lo personal porque bueno, pues que son dos bandas que nos gustan, son dos bandas amigas, dos bandas que unen sus propuestas para lo que será una noche inolvidable. Mis queridos Ethan, después del éxito que vivieron en The Rockers en Fuenlabrada y de la increíble noche de la Caracol en el homenaje a Chris Cornell, vuelven a subirse a las tablas con Resurgir. En esta ocasión, es en otro de los escenarios míticos de la capital, en la Cool Stage de Madrid. Lo hacen para acompañar a otros amigos a noviembre 11, que presentan su nuevo trabajo, Helio 4, un trabajo que hemos oído ya en el programa semanal y que nos lleva a los sonidos más alternativos del rock. Como digo, una noche inolvidable. Estamos seguros que no te arrepentirás si eliges este concierto. 8 euros entradas anticipadas, 12 en taquilla. Y un concurso en nuestra página web, en La Puerta de la Noche, www.lapuertadelanoche.com. Ahí te puedes informar, está en nuestro Facebook, en la página de Facebook, para dos entradas para este concierto. Ya os digo, ir a nuestras redes sociales y ahí os contamos cómo ganar dos entradas para la noche del sábado 13 en la Cool Stage, Helio 4 presentando ese noviembre 11 presentando ese disco, ese Helio 4, y mis queridos hermanos de Ethan subiendo Resurgir a las tablas. Nosotros nos quedamos con el último vídeo, con el último tema, el último single de este Helio 4 de noviembre 11, un tema que se llama Obsesión. Último vídeo de la banda y último single también de este disco, Helio 4. Pues volvemos a traeros la agenda de conciertos. Volvemos después de escuchar a Noviembre 11, ese Obsesión, ese nuevo single, ese nuevo videoclip de la banda de Madrid que se sube el sábado 13 a las tablas de la Cool Stage. Vamos con otra banda de amigos, una banda que son los protagonistas de la próxima semana en nuestro programa semanal, una entrevista en la que los descubriremos un poco a la banda y su nuevo trabajo, un disco llamado Fortunately in Uncertain, el nuevo trabajo de Problematics. Los chicos de Corlada, que presentaron hace muy poquito con gran éxito en la Copérnico de Cavern, vuelven a Madrid en otra fecha. Sabéis, los que los conocéis, sabéis que los conciertos de Problematics son un evento, son una fiesta, son algo especial, porque los chicos se prodigan muy poco en las tablas, hacen 3-4 conciertos al año. De todo esto nos hablarán en el programa semanal, en La Puerta de la Noche, ya sabéis, cuando vosotros queréis, a través de un montón de emisoras y a través de los canales de podcast de Ágora Sol Radio y de iVoox y Miss Cloud el fin de semana. Vamos a lo que vamos. Problematics tiene esta semana concierto en otra sala mítica, en el Honky Tonk. Si no conoces a Problematics, deberías escuchar la entrevista, como os digo, que hemos hecho en La Puerta de la Noche la próxima semana. Puro rock and roll, una voz melodiosa y una potencia rítmica que convierten sus temas en un puñetazo al mentón. Cada concierto de los de Corlada es una fiesta y personalmente creo que no deberías perderte esta por tan solo 5 euros el viernes, día 12. Nosotros, como os digo, los escucharemos y les dedicaremos nuestro programa 163, pero mientras tanto os traemos en esta agenda de conciertos de Zona del Metal el single de su trabajo, de ese Fortunately Uncertain. Ya veis lo que me cuesta nombrarlo. Un poquito de rock and roll, estos son Problematics, el viernes 12 en Madrid. Another reason, out of prisons, breathe a piece of rock and roll. el tercer concierto del que os vamos a hablar en esta agenda de conciertos de Zona del Metal, aquí en la Caverna Infernal en Madrid, España, es otra fecha para el viernes día 12, otra fecha, bueno, pues de alguien de la familia, una fecha muy muy cercana también, porque Javier Solo viene a Madrid a presentar su nuevo disco, Mejor Solo y Bien Acompañado. Y haciendo honor al título del trabajo, llega a Madrid muy muy bien acompañado de mis queridísimos Super Nadie. Los ídolos de barrio sacan a la luz su nuevo trabajo rockmántico ese mismo día, así que mientras esperamos la presentación oficial, será un buen momento para desgañitarse con sus nuevos y viejos temas. ¿Qué os voy a contar de Diego y los suyos? Esta misma semana en la que estamos, vamos a grabar un programa muy especial en la que daremos un repaso a este trabajo con un buen número de sorpresas. Estamos esperando los nuevos temas, pero no puedo resistirme a oír Rockmántico, el primer single que saldrá en vídeo y el tema que recoge el título del trabajo. Os recuerdo que hay una noche de rock en la Tempo Club el viernes 12 con Javier Solo y Super Nadie, 7 euros anticipada, 10 euros en taquilla, como os digo, el viernes día 12. Desquiciados, pero nunca es demasiado. Dos macarras elegantes, dos expertos principiantes, dos tarados que se han vuelto cuerdos tan solo un instante. Bueno, pues hasta aquí llegó la agenda de conciertos de Zona del Metal. Muchísimas gracias por escucharnos. Si lo has hecho en el programa semanal, si lo estás haciendo a través de nuestras cadenas de podcast, muchísimas gracias por prestarnos este ratito de atención. Muchas gracias a Patri, a todos los amigos, a todos los oyentes, a toda la gente que está ahí en el estudio. Gracias por dejarnos entrar estos minutitos en tu vida. Como siempre os digo, si lo que os gusta, si lo que os traemos no os gusta, no importa, buscad, porque hay muchísimo más, muchísimo talento en nuestra escena, muchísimo rock de todos tipos. Hoy, esta semana ha sido un poco más blandito, otra semana traemos un poco más cañero. Yo soy Erros Alcarín y os espero la próxima semana, miércoles, jueves o cuando a ti te apetezca, a través de nuestros canales de podcast en La Puerta de la Noche, para traeros dos horas y algo de esto, de agenda de conciertos, de rock, de metal de aquí, de novedades, de un montón de cosas. Así que ya sabes, que nadie te diga que el rock está muerto. Hay mucho rock, lo que pasa es que se le presta demasiada poca atención. Yo me despido. La semana que viene os espero aquí en la zona de concierto, en la zona del metal, en la agenda de conciertos de Zona del Metal, en el programa de mi querido hermano Patricio Japón. Aquí os estoy esperando y os volveré a traer otra agenda de conciertos. Y recordad la frase de mi querido hermano Patricio: larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues ahí estamos, escuchando la agenda, mi querido hermano Erros Alcarín, y nosotros pues también ya poniendo el punto final a este sábado, pues que 6 de abril, que hemos pasado una tarde amena, y la verdad que aquí con nuestros invitados, muy agradecidos también aquí a David, sí, señor. Arturo, que nos han venido a visitar y a poner aquí ese toque de buen humor, de risas y de buen rollo. Así que, pues muy agradecido, chicos. Gracias por venir. No, gracias a ti por invitarnos. Espero que vuelvan y seguir pues aquí pasando también, hablando, conversando, pues conociendo también bandas, sí, y sobre todo pues compartiendo cosas. Y la verdad que eso es muy bonito. Musicazos como ellos, pues la verdad, muy jóvenes. Espero verles en algún bolo. Arturo, eres joven aún. Es joven. Joven. Y la verdad que yo les agradezco mucho, chicos. Y pues nada, saben que esta es su casa y cuando quieran, pues aquí estamos. Perfecto, y saben dónde estamos. Perfecto. Así que, muchas gracias por invitarnos. Pues yo pues me retiro, pues si no antes invitarles para el próximo sábado, que estará por acá pues visitándonos la queridísima banda madrileña de rock madrileño, rock español, como es Super Nadie. Así que espero que todos ustedes pues la pasen bien, bueno, este buen resto de fin de semana. Antes de irme, que llevo toda la tarde pensando y al final se me olvida, si no lo digo, que esta noche toca un gran amigo mío con su grupo Arsen en la sala Vixen, ¿era? Creo, Vision. En Alcorcón. En Alcorcón. Que la gente se pase por allí, que merece la pena de ir y de verlos. Arsen, y que las Bella Bestia, Arsen y el otro grupo lo tengo aquí apuntado. Sí, y la verdad que merece y la pena. Hay que ir, o sea, Vegas Blade. Vamos a vernos. Vegas Blade. Y que la gente que se anime a ir, coño. Se anime. Que es que esto se hay que ir a, sí, a los que, directos. Hay que ir a los conciertos, no se puede. Joder. hay que apoyar la escena. Así es. Oye, y nada, pues yo les voy a dejar con dos espléndidos temas, dos buenas bandas, como es Kotar, que desgraciadamente también están en un parón, stand-by, gran banda, y los chicos de Estorengo, también otra banda pues madrileña que también están por acá. Así que yo les voy a dejar con estos dos colosos del metal español y recordar, larga vida al Royal Metal Under siempre. Mundial. Así que en siempre. Cualquier sitio siempre hay una banda que está presentando, quiere presentar sí. su trabajo. Así que dale la oportunidad, échale una escucha y compártelo. Importantísimo. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Qué palabras más buenas, tío, eso, o sea, es verdad. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.